Signo lunar Aries. Lo primero que tengo que decirte es que tu regente Marte se encuentra en Leo, en esa área que mueve tu corazón. Así que tienes energía más que de sobra para poner en marcha una nueva creatividad que abarca pues, tu vida sentimental, tus proyectos profesionales propios y si tienes hijos, otra dinámica en torno a ellos. Energía que me gusta mucho porque te va a dar mucha marchita. Además, el último eclipse del 10 de junio en Géminis vino para que tu mente, sobre todo esa que mueves en tu día a día, venga con otro tipo de dinámica renovadora y mucho más atractiva a la hora de exponer lo que piensas. Y allí es donde Mercurio está retrógrado hasta el día 23 de junio y donde vas a recibir un buen empuje para acabar de resetear esa mente con la Luna cuarto creciente en Virgo el 18 de junio. La luna de la realidad, esta luna. Así que viene con mucha fuerza para ayudarte a estructurar rutinas y poder organizarte mejor en tus responsabilidades laborales. También en otros hábitos a la hora de cuidar tu salud. Esto es la apertura a todo lo que va a empezar a venir a partir de ahora. Porque durante el fin de semana con luna en Libra y alimentando a Venus en Cáncer, estarás mejor predispuesto a esas conversaciones con tus relaciones personales más estrechas y poder dar un giro a esos acuerdos con la pareja o con el socio y sobre todo que todo esto vaya dirigido a esos deseos de seguridad que estás implantando en el entorno del hogar y vida familiar. No cabe duda que como ya te he advertido en pronósticos anteriores o en el de junio extendido, hay que equilibrar tu profesión y tu vida privada para llegar a una medida justa entre estas dos áreas. Y en los días que tienes por delante ya estarás mejor preparado, porque hay otras perspectivas que vas a poner en marcha, y sobre todo con la luna en Escorpio durante los días 21 y 22. También es verdad que con esta luna en Escorpio vas a transformar algo en torno a la economía y donde había alguna inversión innecesaria. O puede que algún sentimiento en el que ya ha llegado el momento de valorar lo que das con lo que recibes. La luna en Sagitario durante el 22 y el 23 estará enfrente de Mercurio despertando, así que aquí recibirás noticias sobre esas firmas, contratos y asuntos de tu medio ambiente más cercano que pondrán en marcha esa nueva filosofía de vida que con el eclipse del 26 de mayo en Sagitario ya te avisaba de otras formas de expansionarte. Date cuenta que la luna no pasa por aquí desde el eclipse, así que vas a sentir cómo tu escala de valores ha cambiado y por tanto vas a empezar a actuar de otra manera, ya sea por ejemplo con asuntos en el extranjero, asuntos legales, publicaciones, es decir, todos esos asuntos que te llevan más allá. Si te das cuenta, te estoy hablando de que todo empieza a moverse para esas nuevas prioridades que te ofrezcan otras estructuras en tu día a día, y que en definitiva la balanza se mueva a partes iguales entre salud, dinero y amor. Por eso, la luna llena en Capricornio, el día 24 de junio, será la que traerá también conversaciones interesantes entre tu vida exterior y, por otro lado, tu vida privada. Por un lado, entre tu profesión y estatus, y por otro lado, tu hogar y tu familia. Y es que ya estarás presenciado con la entrada del Sol en Cáncer el día 21 en esas nuevas bases que tienes que dar para que puedas conseguir esa seguridad emocional que tanto anhelas. Por último, Júpiter el día 20 comenzó a retrogradar y tiene mucho que ver también con todo lo que te he contado. Así que vas a empezar a resetear también todo eso que hasta ahora te llevaba a expansionarte, pero que ya te ha desbordado. ¿Por qué? Porque ya se ha cumplido un ciclo de tu vida, ¿no? Así que importante este Júpiter. Porque si Júpiter retrógrado es justicia y es karma, imagínate a tu espalda. Karma al cuadrado. Así que abre los brazos, porque si has sido buena persona, estoy convencida que este Júpiter va a traer cosas muy bonitas cuando despierte.